me dijo esta noche que yo la fuera a complacer. Pero es que a mí me conoce y alguien me puede sorprender. Juanita, a ver si tú me quieres, mi vida. Yo tengo que hacer. Juanita, pero si tú me quieres, negrita. Yo tengo que hacer. Ay, Juanita, mi vida me está matando, negrita. Yo tengo que hacer. Ay, Juanita, pero si tú me quieres, mi vida. Yo tengo placeres. Juanita, negrita, me estoy muriendo.